pueblo totolote. Hablar de México es referirse a un país con una tradición histórica. Es mover los hilos de un enorme tejido de culturas que tienen su propio pasado y su propia herencia. Actualmente, encontramos en nuestro país una diversidad cultural amplia. Los Popolocas de San Felipe Tlaltepec, un lugar con tradiciones únicas de México y Puebla, son parte de esta extensa gama. Los Popolocas, de hábiles manos, la dualidad los ha privilegiado. Ellos aprecian vasijas de buen decorado, en algodón, bordan con gran maestría, como juegan en la palma la geometría. Si la tierra les brinda otate, sotolino palma, a ello le dedicarán el corazón, la mente y el alma. Pero si su árida tierra ni eso les puede ofrecer, entonces con tierra obras de arte han de hacer. La casa de palma es su tradicional arquitectura. La construyen de tal manera que es mudable su estructura. Si fuego le prende a alguien a tan apreciable construcción, se considerará un asesino sin posible remisión. La migración es una de sus prácticas remotas. Hoy en las actuales ciudades se les nota, tal como ayer se les vio en la antigua Cholula, en Teotihuacán y en la legendaria Tula. En su idioma han adaptado las notas musicales y en cada tono atribuyen significados especiales. Así pues, si al pueblo ngiwa se le oye cantar, posiblemente lo que hace es solo dialogar. Son generosos y respetuosos con sus amigos, como bélicos y rencorosos con sus enemigos. Saben reverenciar y dar un beso en la mano, como armar la guerra y desconocer al hermano. En fin, el pueblo ngiwa es milenario y resistente, como la cactácea del desierto, su medio ambiente, pero ante todo es un pueblo que vive en el presente, con virtudes y defectos, como toda la gente. San Felipe Tlaltepec. La comunidad de San Felipe Tlaltepec se localiza en el sureste del estado de Puebla, en el municipio de Tepeji de Rodríguez. Geográficamente, su territorio se ubica en la Mixteca Alta. La mayoría de los terrenos son muy accidentados y poco fértiles para la agricultura. Su clima es cálido seco y se presentan lluvias muy escasas en verano. Origen. Los fundadores del actual San Felipe Tlaltepec, gente de origen y lengua popoloca, que así misma se denomina ngiwa, gente de los llanos, habitaban en la época prehispánica distintos parajes de la zona. Se dedicaban al cultivo del maíz, el frijol, la calabaza y el guaje. Elaboraban vasijas de fina calidad. Tejían con palma los petates, cestos y otras artes. Trabajaban el otate y el carrizo. Comerciaban sus productos con los pueblos vecinos, principalmente con los mixtecos. Con la llegada de los españoles, con el fin de catequizar a la región, pues reunían a la gente que habitaba distintos parajes y los concentraban en un punto, en un sitio donde consideraban ellos apropiado para construir un templo y a partir de ahí pues, evangelizar a los demás y construir ahí la comunidad. Entonces el pueblo de San Felipe Tlaltepec se fundó con personas de distintos parajes que los reunieron en un llano llamado Guindanchitze, llano de los árboles de guaje, y ahí fue donde se fundó el pueblo. La lengua popoloca tiene origen en la lengua otomán, que abarca las lenguas del centro de México. Además, es una lengua tonal y nasal, basada en las notas musicales y en las vocales, desde los tonos bajos hasta los altos. Cada una de las sílabas de sus palabras ya tienen predeterminados los tonos. Básicamente son tono bajo, tono medio, tono alto, que corresponde a las notas musicales do, re, mi. Son tres notas y de la combinación de estas, bueno, van surgiendo las palabras. Aparte de las cinco vocales orales, a, e, i, o, u, que tenemos, también se manejan cinco vocales nasales, A-E-I-O-U. Tiene cortantes también. Una palabra, un ejemplo, podría decirte monte. Na. O igual al decir trabajo. Sha. Sha. Se corta. La vocal, esas son las cortantes. La rearticulación, así como a, i. De que se interrumpe la vocal, pero se vuelve a retomar nuevamente su pronunciación. Por eso es una rearticulación. Entre su inventario fonético, la lengua popoloca tiene muchos más sonidos que el español. Tiene sonidos, algunos sonidos complejos que no existen en el español. Por ejemplo, ese sha, she, si, so, za, ze, zi, do, sha, she, si. Tiene múltiples combinaciones, la mayoría de ellos con una prenasalización, que es como una pequeña exhalación antes de pronunciar las consonantes. La lengua popoloca es una de las lenguas que tiene muchísimo tiempo ya en el país, incluso antes de la extensión de los mexicas, de la lengua náhuatl y esto, pues ya había presencia de la lengua popoloca, y muchas de las cosas, por ejemplo, el calendario, el pensamiento de la dualidad, la filosofía, la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos se deben a estas lenguas tonales, no nada más la lengua popoloca. Los mixtecos, los zapotecos, otras lenguas, el otomí también. El conservar las lenguas es preservar la forma de pensar, la forma de interpretar el mundo desde la visión de estos pueblos mesoamericanos. Escritura. La escritura original de los popolocas es pictográfica, basada en símbolos, colores e ideogramas, y desapareció en el proceso de la conquista. Ahora solo quedan vestigios. Actualmente la escritura del popoloca es una escritura fonética basado en caracteres latinos, y esta escritura fue una propuesta de los lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano, que llegaron a la comunidad allá por 1970 más o menos, y empezaron a enseñar a la población a leer y escribir usando caracteres latinos, caracteres fonéticos. Y esta es la escritura que hemos modificado un poco a fin de ser congruentes con la forma de pronunciar, conservar todas las características de la lengua, de registrarlas ahí. Entonces, bueno, es esta escritura la que se utiliza para representar la lengua. San Felipe Tlaltepec, un pueblo de músicos. La comunidad se encuentra con una extensión del Conservatorio de Música del Estado de Puebla. En épocas muy recientes, San Felipe Tlaltepec es reconocido a nivel regional y nacional por las grandes bandas de música que existen ahí. Es importante recalcar que existen algunos proyectos de investigación sobre este tema, en donde se afirma que esta actividad es una de las principales fuentes de ingresos económicos en la comunidad. La música no se acaba, como dijo un músico viejo de San Felipe, los músicos de ahora están saliendo a trabajar varias partes. Inclusive hay músicos que trabajan en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, aquí en México, en Puebla, San Felipe, que se conoce como el pueblo de la música. La música de San Felipe se conoce ahora sí que nacionalmente y a lo mejor mundialmente. De 5.000 habitantes, me calculo un 70% de músicos, hablando de músicos líricos y lectores, jóvenes y viejos, mujeres también. Yo empecé a estudiar la música en 1967 más o menos, y no había maestros. había los mismos músicos de allá de San Felipe que enseñaban, inclusive yo llegué a 22 lecciones nada más. Ya con 22 lecciones yo empecé a tocar. La música no era negocio, sino más bien era como pasatiempo. Tejido de palma. Las principales artesanías elaboradas por los felipeños, popolocas, son de palma, entre los cuales encontramos petates, tenates, capizayos y algunos juguetes. En la actualidad, solo lo elaboran las personas mayores de la comunidad. Hasta hace una década, la elaboración del petate era una de las principales actividades económicas de la comunidad. Sin embargo, hoy día ha disminuido de manera considerable hasta el grado de llegar a desaparecer. Además de que el material para la elaboración de sus artesanías ha sido sustituido por material sintético. Como en la región abunda la palma de abanico, que es la que se utiliza en Domingos de Ramos y esta que está abierta con una mano. Bueno, principalmente se tiene que ir al monte a buscar las palmas, seleccionarlas. Se utilizan las palmas grandes y algunas que no hayan abierto todavía. Esto para seleccionar el color. Las que están abiertas son palmas que ya están maduras, dan un tono verde. Las que están por abrirse, las tiernas, dan un tono más como amarillito, como color mantequilla. Entonces, bueno, para esto se selecciona las palmas. Se cuenta, se hacen ensartas de pares, que se les llama, pero es algo raro porque los pares allá en el pueblo son de cuatro palmas y esto se lleva al pueblo, se pone a secar, unos 15, 20 días se pone a secar, ya que esté seco, entonces se desorilla la palma, se corta la base para quitar el palito, se raja y ahora se selecciona por tamaño. Las palmas grandes sirven para comenzar el tejido y las chicas para continuar, lo que le llaman las empezadas, con las palmas grandes. Con palmas se elaboran varias cosas como el chiquihuite, el chetenate, que se aguardan las semillas. El petate, que tiene de 2 metros, más o menos, es un tapete. El tenate es para tortillas. El sombrero, que se protege del sol. El soplador, que es para prender la lumbre o el fuego, soplar. El mecate, que es como el hilo. Ahora escuchemos el idioma popoloca con la lectura de un poema dedicado a las niñas nacidas en el pueblo de San Felipe Tlaltepec, un pueblo de 5.000 habitantes que hicieron la historia milenaria dentro de sí mismo hablar. Sanji Chite To Gunduye Shua Yanji Ha Yasho To Vasayencha Sa Shanle Wanji He Shan E Genjo Yanji Ha Nanji Ti Kutiye Gure Shasha Wanja Vasayencha Yana Yata, Nishi, cual flor que se abre en una fresca mañana, así has venido a florecer gracias a nuestro Dios. Como un tierno gorrioncito que busca a su madre cada día, así tú, mujercita, siempre, día y noche mantén en tu mente a nuestro Dios, pues Él es tu madre, Él es tu padre. Con información de Cristian Flores y producción de Gabriela Mirón, un reportaje de Araceli Aguilar.